Bueno, estamos al teléfono con el doctor Horacio Díaz, juez de la nueva casación penal, también profesor y coordinador de la carrera de especialización en Derecho Penal de la UBA, de la cual fui alumna. Y bueno, vamos a hablar un poquito de cómo se gestionan las audiencias en la nueva casación y de la inmediación sobre todo. Hola, Horacio. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, estamos acá, estoy con mis compañeros de radio, con Fernando, Pablo y Gaby. Y bueno, la idea es que nos cuentes un poco cómo funciona la nueva casación penal. Bueno, nosotros ni bien nos constituimos, hicimos un acuerdo plenario y estuvimos todos de acuerdo que era cosa que queríamos cambiar, que era distinguir las tareas de jurisdicción de las tareas administrativas. Para nosotros, un juez no tiene que estar ocupándose de tareas administrativas. Para eso existe una oficina de gestión de audiencias, una oficina judicial que tiene su director y que es el que nos fija las audiencias, recibe los casos. Nosotros vamos a las audiencias, escuchamos a las partes y resolvemos ahí. La oficina judicial notifica a las partes, la oficina judicial nombra empleados. Nosotros terminamos con esto de la familia judicial. Ningún juez se mete en opinar qué empleado tiene que ascender o ingresar. Esto es una cuestión que se juntan los secretarios con nuestra oficina judicial, y también creamos una oficina de turno, una sala de admisibilidad, para no caer en el error de experiencias anteriores, que se tarda un año para decir que el caso es inadmisible. Uh-huh. El caso entra a la Cámara, inmediatamente pasa a estudio de tres jueces y se decide si es admisible o no. Si es inadmisible, ya se devuelve a la instancia que generó el recurso, para que no insistir con esto de las chicanas judiciales o abogados que recurren para perder tiempo. Eso con nosotros ya se acabó. O sea, el recurso, si es inadmisible, se devuelve inmediatamente y la causa sigue su trámite. Y si es admisible, si ingresa a una cola de trabajo que es mucha. En lo que va de este año, vos decías recién, nueva Cámara, recibimos 3.500 casos, 3.500 recursos, somos 9 jueces y 30 empleados. 30 empleados frente a 300 empleados de la Casación Federal, resolvimos en el año 2.500 casos, o sea, ya tenemos un 70% de los casos entrados resueltos, y esto me parece que es el fruto de esta decisión de tener una sala de admisibilidad que te filtra el 40% del trabajo que es inadmisible, y de tener una planificación del director de la oficina judicial que establece qué cantidad de audiencias tendríamos que realizar para poder afrontar la litigiosidad que entra. Bien. Horacio, y obviamente que, bueno, que ustedes no van a eliminar estrictamente hablando el expediente, si se quiere, porque bueno, ya esa es una decisión que pasa estrictamente por otro plano, pero en lo que se relaciona estrictamente hablando con la cultura, si se quiere, del expediente, estrictamente hablando, o sea, del sistema escrito en general. Por ejemplo, ¿ustedes qué contacto previo tienen con el caso? ¿Ustedes toman algún resguardo para, de alguna manera, salvaguardar, de la mejor de las maneras posibles el tema de la imparcialidad? ¿Cómo manejan ese tipo de situaciones? Nosotros no distinguimos qué caso debe ser tratado antes o después. Eso lo decide el director de la oficina judicial. Sí, con antelación y en coordinación con los secretarios de cada sala, tenemos una agenda de casos que están ingresando y básicamente hacemos una distinción en lo que es recursos contra sentencia de condena, que requiere de otro análisis, de lo que son planteos de recursos contra encarcelaciones rechazadas o provechos rechazadas, o otro tipo de cuestiones vinculadas a la ejecución penal y al control judicial de la ejecución de la pena. En esos casos lo único que vemos es la resolución recurrida y el recurso. Luego escuchamos a las partes y nosotros resolvemos inmediatamente de manera oral en la audiencia. Las partes expresan oralmente los motivos agravios, nos retiramos a llegar, volvemos, y el juez que preside la audiencia oralmente resuelve y explica las razones de la decisión y la decisión que se toma, y tiene un efecto muy pedagógico incluso en el recurrente, que entiende. También tiene un efecto muy reparador en las escarcelaciones que a nuestro entender, fueron mal rechazadas, y eso inmediatamente ya notificado se devuelve a la instancia anterior para que la causa siga su trámite, para que la libertad se ejecute. Y vos entendés que de esta manera en las audiencias, vos sentís que se toman mejores decisiones, más informadas, vos ves un plusvalor si se quiere en la intervención con las partes, hay un ida y vuelta. Sin lugar a dudas, en materia de derecho es una cuestión siempre de retórica, no hay una verdad, no puede establecer siempre, y la capacidad de persuasión que tiene el discurso oral, tanto para con nosotros de parte del recurrente como de nuestra argumentación para las partes, es muy importante. Hay casos que son muy voluminosos, por ejemplo, tenemos el caso un poco más desvolado del Hospital Borda, o la causa Mangeri, o la causa de la incompetencia de Nisman, donde son muchos cuerpos que sí requieren otro tipo de lectura. Pero cuando uno hace una distinción de los casos y en un 80% de los casos de la justicia no federal son casos sencillos, no casos de delitos en flagrancia. En capital, en la forma nacional, también hay mucho, en el orden patrimonial, algunas estafas que son muy grandes, pero hacer una correcta distinción, yo creo que estamos trabajando bien. Horacio, ¿qué tal? Pablo Pechla. Quería consultarte, ¿estás viendo a partir de estos procedimientos nuevos una mejora en el desempeño de los abogados y las abogadas en esta instancia oral? La verdad que no, pero sí quedan más expuestos que cuando se escudan detrás de un escrito, porque al tener que ir ahí a explicar las razones de por qué se recurre, los recursos que realmente no tienen cabida se nota, y el abogado que no está preparado también se nota. En alguna medida esto también ha tenido un efecto de que en términos así de universidad nadie viene a robar, digamos, el que viene bien armado, porque sabe que se expone a ser interpelado por nosotros cuando un agravio no se entiende o no está bien formulado. ¿Has observado en ese sentido la relación entre abogado y su defendido cuando ese abogado trabajó mal? Sí, muchas veces a partir de que se va corriendo la voz de nuestro modo de funcionamiento, hay muchos recursos que quedan desiertos o realmente el profesional que viene a sostener su recurso viene bien armado. Bien. Y la última, escúchame, y hacen preguntas, o sea, ¿cómo toman, o sea, hay algún recaudo del tema de ustedes de preguntar, por ejemplo? ¿Ustedes ven con buenos ojos el tema tal vez de hacer preguntas aclaratorias, no aclaratorias, o ya lisa y llanamente hablando, interrogar un poco las partes? ¿O cómo observan esa la actitud del juez, me refiero, ¿no? ¿Cuál es su actitud? Nosotros estábamos el año pasado en una etapa fundacional. Quizás en un primer momento las preguntas, más que nada por el perfil de los jueces que integran la Cámara, podrían tener algún perfil docente, si se quiere, ¿no? Y creo que eso lo hemos ido corrigiendo, y las preguntas que hacemos actualmente es vinculada a que la parte demuestre la actualidad del agravio, la cuestión federal, la gran aplicación de la ley, o algún punto que no se entiende. Yo tengo muchos conocidos que creo que les tienen mucho miedo a esas audiencias. Sí, por justamente quizás el riesgo que se corre cuando viene un recurrente y plantea un poco livianamente la aplicación de la imprudencia, el guardo del eventual, recibe a alguna clasecita de alguno de los titulares de cátedra que tengo en la Cámara. Pero no es la idea. La idea es que el juez esté en mejores condiciones de resolver, y la pregunta debe apuntar a eso. Bien, bueno, Horacio, muchísimas gracias por haber participado en el programa de hoy. Te vamos a estar llamando seguramente para hablar de otros temas interesantes sobre el derecho y sobre la Cámara de la cual formás parte. Te agradecemos mucho. Gracias, chicos, por la invitación, y saludos para toda la mesa. Bueno, un abrazo, gracias. Chao.